La Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas llevará a cabo el viernes 24 de agosto un festival artístico cultural y de juegos tradicionales con el pueblo montubio. Graciela Torres, directora de la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas, nos comenta acerca de este festival. Nuestro núcleo se presta ya a tener un evento artístico cultural con los señores montubios en el recinto Santa Cecilia, donde se realizarán no solamente actividades dentro de lo que es el recodo de música, de danza, de teatro, de pintura, sino también lo que es un encuentro de juegos, un encuentro para no se pierda, no se extingan toda esta tradición de los niños, de los jóvenes que lo han venido hasta ahora manteniendo. Así es que invitamos a todos los que les encanta lo que es el arte en sí, asistan, y para el conocimiento de que nuestro núcleo siempre está haciendo actividades pese a las dificultades que tenemos económicas en nuestra provincia. El montubio es el nombre que se le da al hombre de la costa ecuatoriana que se dedica a la agricultura, de vestimenta ligera y que es parte importante de la cultura costera e historias relevantes, protagonista en obras literarias como Los Angurimas de José de la Cuadra. Su vestimenta anteriormente era definida por un sombrero alado, una camisa ligera, pantalón de tela y botas, y con un caballo para transportarse. Sin embargo, en la actualidad, el montubio común luce una gorra y camisetas, y su transporte más recurrente son las motos, además de ser alfabetizados y tener hijos que cursan estudios universitarios. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.